liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted. ¿Qué tal? Buenas noches, mis queridos amigos bikers. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es su emisión más de su programa de Radio Biker, Rodadas Nocturnas. Ya damos inicio a esta emisión de hoy, martes 8. 8, sí, de noviembre. Ya estamos al aire, ya estamos en vivo, señoras y señores. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Dicen por ahí que no se ve nada. No, porque es un programa de radio. Es un programa de radio por internet que retransmitimos a través de Facebook. ¿Cómo estás, Nef? Muy bien, ¿y ustedes? Buenas noches a todos. Muy buenas noches, mi estimada Neftalí. ¿David está por ahí contigo? Sí, aquí está. Ah, hola, David, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí afuera. Muy bien, pues ya se quedaron afuera durante el programa, ni modo. así es esto, porque ahora estoy solito, nomás me acompaña el perro. Entonces... Okay. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este programa, señoras y señores. Nos han llegado muchos correos. Bueno, primero lo primero. Antes de comenzar con el tema biker y con el tema de las rodadas y demás, ya está declarado virtual ganador de las elecciones en Estados Unidos el representante del Partido Republicano, Donald Trump. Está a 16 puntos de los 270 puntos que requiere para ya proclamarse como presidente de los Estados Unidos, un escenario que muchos contemplaban lejano, pero que al final del día resultó ser muy real. De hecho, yo hoy en la tarde, por ahí del mediodía, supuse que esto iba a suceder. Ahí lo publiqué en mi muro de Facebook y pues sí. Nos pregunta mucha gente con la que platicamos que qué opinamos al respecto. Pues la verdad, al final del día se hizo mucha bulla mediática. En realidad lo que va a pasar es lo que siempre pasa, ¿no? Va a quedar él como presidente y verá por su país, como siempre, como ha sucedido con todos los demás presidentes. Y a México, pues, nos mantendrá como siempre nos ha mantenido. No iba a haber ningún cambio, pues, si quedaba Hillary. Si hubiese quedado Hillary Clinton, hubiese sido exactamente lo mismo. Hubiese manejado su política en beneficio de su país. Lo que pasa es que Trump, como que es más directo, dice las cosas tal cual las piensa. Eso a mucha gente no le gusta. Y Hillary pues se reserva, pero la realidad es que los dos están cortados más o menos por la misma tijera. Si no veamos a Siria nada más, como la tienen en estos momentos. Mucha gente entró en pánico. Lo que sí afectó fuertemente a la moneda, el peso está bastante devaluado ahorita. Ya veremos mañana cómo amanece. Pero así quedó el asunto. Trump ya, no hay manera, es prácticamente imposible que se pueda revertir el resultado, que Hillary gane. Quedan por ahí dos estados, Michigan y no recuerdo cuál otro en el conteo, pero Michigan vale 16 puntos y el otro 20 y tantos, ni sumando los dos alcanza los 270 puntos que se requieren para ser presidente de Estados Unidos. Y bueno, es el tema del momento, por eso lo comento. Sé que no tiene mucho que ver con el asunto biker, el dólar, el peso frente al dólar a 23 pesos. Pero son escenarios de pánico. Por el trabajo en el que yo me desempeño, conozco más o menos cómo se manejan los mercados. Y ahorita el escenario de pánico por el boom y la sorpresa de que haya ganado Trump es perfectamente normal. Ya se estabilizará la moneda dentro de los próximos días, las siguientes semanas. Ahorita, en cuanto dé su discurso Donald Trump como ganador de las elecciones en Estados Unidos, vamos a ver un cambio en la moneda, en la cotización. y este cambio continuará en el transcurso de los días. Entonces, bueno, no hay que entrar en pánico, así es como sucedió, hay que seguir trabajando, echándole muchas ganas. Y bueno, creo que están contratando gente para el muro, ¿no, David? Para el muro. Ya están contratando empleados para el muro. ¿Qué les parece si los dejo con una cancioncita en lo que bajo por estos señores? Porque no hay quien les abra la puerta, literalmente. Los voy a dejar con una pequeña rola y regreso y voy a tener aquí en cabina a mi amigo Neftalí y a mi amiga Neftalí y a David. ¿Les parece bien? Voy y vengo, ¿eh? Ahorita vamos con los saludos y todo el asunto. No nos tardamos nada de nada. David Caballero y Neftalí Mendoza, muy buenas noches, David. Muy tardado, David Caballero. Otra vez, buenas noches a todos. Llegando tarde a todos, como siempre. Para variar, ¿no? Pues ahorita llegamos, y otro la esperanza. La culpa de Trump y la lluvia. Maldito Trump. Vamos a enviar saludos. Dice Leo Ramírez que le mandemos saludos. Saludos. Dice Víctor Rodo que saludos a San Luis Potosí, saludos. Saludos a San Luis Potosí. Mario de León, que ahí presente, le mandamos saludos. Joana López, que saludos a su hermana, que la ama. Le mandamos un saludo a su hermana de Joana. Un saludo. Dice Juan Maicán, que saludos banda desde Mérida, le mandamos saludos. Diana Victoria, a León Guanajuato. Oscar Vera, que no se escucha, sí, sí se escucha. Mario de León, Rockstar, dice. Juan Carlos, buenas noches. Ricardo Torres, le mandamos saludos a Elber. Ya todo el mundo lo conoce, sí, ¿verdad? Sí, sí, ya. A don Elber. A don Elber. ¿Qué pasó, mi estimado Ricardo? ¿Yo? ¿Quieres dormir al velador? Cuando tú vas por la leche, sí. Ángel ya trae el queso. Yo ya traigo la vaca completa acá. Dice. ¿Quién más dice? José Antonio, que nos manda saludos. Mol, muy buenas noches. Dice Ricardo que si ganó Trump, sí, neta. Sí. Felipe Toris, buenas noches. Estaba leyendo por el Senado, ¿no? Oh, sí, durísimo. Lo que vendría siendo la Cámara de Diputados, más sí, bien. La Cámara de Diputados. Es lo que se llevaron, pero de calle durísimo, los republicanos. O sea, por donde le y en el Senado ver. Sí quedó así más o menos empatado el asunto. Es que era lógico, digo, era muy difícil. Que primero una mujer en Estados Unidos, un país muy machista, ganar. Una historia con la de Clinton. No, y era lo que estaba comentando en la casa con mi hermano. Y ya tiene un historial de Clinton ya trae un historial. Hillary ya trae un... Si hubieran puesto a cualquier otra y a lo mejor ganaba la otra. Si hubiera puesto... Si Michelle Obama se hubiera puesto, te aseguro que gana. ¿Ella gana? ¿Quién sabe? Tenía, ¿no? Era muy popular. No creo que hubiese querido el pueblo con continuidad en ese sentido. Es la mesa de debate, señoras y señores. Hoy no es programa. Vamos a dar unos minutos al buen Trump. Honestamente, Trump es el clásico americano. O sea, sí. Es el que les vino a dar otra vez el patriotismo a todos los gringos. Les vendió el esquema de Make America Great Again. Uh-huh. Y pues se la compraron, ¿por qué no? Yo se lo hubiese comprado. Y yo lo que les decía en la casa, si yo fuera, porque no lo soy, norteamericano, honestamente hubiera votado por Trump. ¿Por qué? Porque es el clásico gringo, el clásico norteamericano, que va a representar. Desde mañana empezar a hablar inglés, ¿no? Ya se viene a trabajar al muro. Amor, hombre. A lo mejor y paso por Gabacho, me puedo brincar para allá un rato. Pues podría ser. Pero dice, bueno. Carlos Alberto que no se ve nada, pues no, porque es un programa de radio. Andrés García dice, pero ni modo. Que podamos grabarse nosotros. Estaría, pero somos muy feos. Pero Neftalí no. Ella se defiende mucho. Edwin nos manda saludos desde Catepunk. Le mandamos saludos. Gracias, Neftalí. Gracias. Fausto. Esta vez Facebook no le notificó de la transmisión. Jejeje. Vamos, oh, maldito. Facebook. Maldito. Es que ya ganó Trump y ya está Facebook. Está haciendo maldades. Sí. Ya nos van a empezar a discriminar, hombre. Dice Carlos Alberto Ja, se jodió la cosa. Ah, no, ya se jodió la cosa. Sí. Que prendamos la luz. Nos la cortaron. Dice José Alfredo que saludos a Rufianes, Nuevo Laredo, le mandamos saludos. Saludos. Ever Sosa, que a 23 pesos el dólar. Pero se estabiliza, ¿eh? O sea, es ahorita el boom. Sí. Si hubiese ganado Hillary, hubiésemos visto un dólar que se hubiese depreciado frente al peso. En el orden de los 17 pesos y feria. Pero hubiese sido momentáneo también. Sí, se calman las aguas. Digo, la cotización del peso frente al dólar se da por cuestiones mucho más relevantes que por las elecciones. Ahorita es el asunto de las elecciones porque es una cuestión política muy importante, pero ya se acabaron. Era lo que comentabas también hace un rato, antes de que bajaras a abrirnos. Todos son lo mismo, todos están cortados por la misma tijera, solamente que Trump es muy cínico. Y todos los demás lo hacen bajito. Son mojigatones. Van a ver por su nación. Todos van a ver, pero sí, que se queda. Bueno, pues ya quedó Trump. Ahora vamos a hablar de la rodada que viene. Uy, nos vamos a rodar. Ya se definió, así igual como las elecciones norteamericanas, tuvimos una especie de encuesta donde se iba iluminando de rojo y azul. Rojo era un lugar y azul era el otro. Era Amecameca contra Valle de Bravo. Ajá. Y al final, por voto popular, aquí somos muy democráticos, ganó Amecameca, ¿no? Señoras y señores. Y por el tiempo, ¿todo? Se lleva Amecameca el... Sí, bravo. Se llama Mecameca el triunfo en este sentido. Nos vamos a rodar a Mecameca. Una rodada para novatos. La ruta está sencilla, está bonita. El lugar está precioso a donde vamos a llegar. La verdad es que sí. El lugar está muy, muy padre. Precioso es poco. Precioso está es bello poco. Está de bonito. Poca Mauser. Sí. Entonces nos vamos rodando a Mecameca el próximo 23 de noviembre, si no mal recuerdo. No, ¿cómo crees que 23? Ahorita confirmamos la fecha. Le encargo al encargado de las rodadas que tenga la fecha presente. Por favor, pásenle la fecha. No, que la tenemos que estar checando aquí en el Face. Sóplensela. Es el 20 de noviembre. 23 es miércoles. ¿Tengo el día de la revolución? El 20 de noviembre. 20 de noviembre. Nos vamos rodando a Mecameca y vamos a llegar... Domingo 20 de noviembre. A la Hacienda Panoaya, que está súper bonita, ¿va? Está súper bonita, pero la teoría, hay una pequeña corrección. Vamos a llegar al Bosque de los Árboles de Navidad. La teoría es llegar primero ahí porque está el bazar del Bosque del Árbol de Navidad. Hay para comer, seguramente todos, en la experiencia de las rodadas anteriores, pues vamos a llegar con hambre, con ganas de desayunar algo. Uh-huh. Y me comentan que a esa hora, ahí en el bazar, dentro del Bosque de los Árboles de Navidad, va a haber mucha variedad de comida, mucha. No es un engaño, no es una mentira, va a haber mucha variedad de comida. Comida típica y típica de Navidad, como ponchecito, ¿no? Va a estar ad hoc para la época que viene. Un poco de frío, señores, por favor. Chamarra gruesa, sí, sus guantes, su impermeable. Pónganse doble pantalón porque el frío allá... El frío va a estar chido. Sí, en verano está chido, imagínate. Y ropa de lluvia, porque todas las veces que he ido para ese rumbo y regresamos a las 5 o 6 de la tarde, la avanzada que fui, ya a esa hora de las 5 de la tarde ya estaba lloviendo. Ok, entonces ya saben, señoras y señores, por favor, su impermeable. O pues vemos también la logística, si es necesario nos regresamos un poco más temprano para que no nos agarre el agua. Pero sí es importante que se vayan preparando porque esta rodada va a estar buenísima. Tenemos capacidad para 70 motocicletas. Ya comenzó el registro desde hace unos días. Si ustedes van a ir, por favor, ya vayan apartando su lugar para que no se queden fuera. Porque luego nos dicen, es que no avisaron. Y sí avisamos. Y siempre avisamos. No, entonces, ponen atención. Señoras y señores, la rodada del 20 de noviembre a Mecameca, por supuesto... que nosotros estamos más que listos, son 120 kilómetros, esto es 60 kilómetros de ida, 60 kilómetros de vuelta. El camino presenta una dificultad básica, no está complicado, no. Es una rodada abierta para cilindradas desde, ahorita les digo desde cuántos centímetros cúbicos, desde 125 centímetros cúbicos. Entonces, uh-huh, para que nos puedan acompañar prácticamente cualquier tipo de motocicleta que se apunte, obviamente, y siempre se los pedimos y se los repetimos, que su moto se encuentre en buenas condiciones mecánicas, porque si tienen problema de frenos o eléctrico o lo que sea, pues les va a estar dando lata. Entonces lo ideal es que siempre chequen muy bien su moto antes de salir a rodar. Su casco, por favor, para ustedes y su acompañante, sin excusa ni pretexto. Sus guantes, chamarra gruesa, ahora sí llévense su suéter, su chamarra, su jorongo y otra cosa encima porque... Si es frío el lugar, sí. Sus doble pantaloncito, sus calcetitas gruesas y sus botitas, por favor. Sí. No. Dice Felipe Toris, ¿en qué trabajas, David? ¿En qué trabajo? Yo soy... En un table, nada. Ahorita saliendo de aquí se va al table. No, trabajo aquí en Comunidad Biker, hombre. Trabaja en Comunidad Biker y tiene otra chamba. En el table. Ever Sosa, que pongamos a Rob Zombie, ahorita lo ponemos. Marco Gaje, que sigamos comprando Harleys. Ay, oh, no, sí. Es lo malo, el dólar. Van a estar bien caras las piezas. Ay, no, sí. Ni me digas. Luego tuve que dejar mi moto allá en la oficina. Van a subir todo, van a subir Netflix, todo lo van a subir. Ah, Netflix no creo que lo suba. Netflix es fiel. Aguanta la baja. Si a cada rato van a subir sus costos. Me voy a tener que pasar a Vietnam. A Blim. No, eso nunca. Comercial a Blim. Frank Ruiz dice: hola. Dice Ricardo Núñez que le regalemos un tatuaje. Ahorita vemos si hay posibilidad. Que sí, vamos a regalar 3 tatuajes porque la empresa Tatuarte va a estar presente en Expomoto. Ah, muy bien. Aplausos. Aplausos, por supuesto. Y estarán en Expomoto y van a regalar unos tatuajes, pero a nosotros todavía no nos pasan la dinámica ni la mecánica, entonces estén pendientes. Está muy bien. ¿Yo creo también que... puedo participar? No, tú no. Ah. Pero para el próximo programa les diremos cómo está el asunto. Dice Nachito Mejía que buenas noches, Andrés García que un saludo desde Uruapan, Michoacán, y estaría bien que si viéramos el modo de que se pueda transmitir imagen. Pues vamos a ver, sí. Nos peinamos. José Antonio Alfredo nos manda saludos, Diana Victoria que qué rico. Que le urge un novio biker, ama las motos. Señoras y señores, Diana Victoria, esto es un servicio a la comunidad, atención, por favor. Diana Victoria, y luego que sobran aquí, está buscando un novio biker, señoras, más bien señores, señoras no, señores, señor. Pendientes, por favor, para nuestra amiga Dianita Victoria, que anda solicitando novio, específicamente biker, así que peínense, arréglense. Báñense, por favor. Y ahí una está. Una chaineadita, una salpicadita de cara. José Alfredo dice que aquí está, le mandamos saludos. Saludos. ¿Que dónde se inscribió? Dice a José Alfredo Ramos. ¿A dónde me inscribo? Ah, sí, ¿dónde me inscribo? No, es que estoy medio ciego. ¿Dónde se inscribe? Tiene que mandar un correo, ¿no, Nef? Sí. Diles a dónde, por favor, si eres tan amable. servicios@... ¿Qué pasó, no, se me fue. A servicios@soybiker.com.mx. Eso, mero, servicios@soybiker.com.mx. Para que, si ustedes quieren participar en esta rodada, se puedan inscribir, lo hagan a la brevedad. Porque luego nos dicen, es que nunca avisaron. Y nosotros siempre avisamos, pero más bien ustedes no se ponen las pilas. Exactamente. Y si quieren más información de la rodada, pueden marcar al 4613-0671. 4613-0671. Y ya escucharon, señoras y señores, el teléfono de nuestras oficinas para que nos llamen y podamos darles información respecto a esta rodada que viene. No, no solamente pueden llamar, también nos pueden mandar mensajes o vía WhatsApp a ese mismo número. Dice Edgar Campos que no ve nada, que solamente nos escucha. Hay que ir al oculista, rápido. Es que es un programa de radio, mi estimado Edgar. Por eso no me escuchas, por eso no nos ves. Hoy andamos un poco distraídos. Es que ganó Trump. Yo sigo impactado. Deprimidos. Estoy preocupado, hombre. Dice Alejandro Varela que ahí van sus últimas esperanzas de comprar una Harley. Se espera que el dólar suba hasta 23 pesos. Así llega a suceder. Ya, tanto, ya estábamos en 19, hombre. Ya 4 pesos más. Ya estábamos. No, ya hemos bajado 18. ¿No? José Alfredo, que gracias. No tienes nada que agradecer. Fausto, que gracias. Ya fue por su playera, está padre. Ah, pues él ganó la playera hace 8 días, ¿no? Sí, exacto, ya fue por su playera. Dice Edgar Campos que nos manda saludos desde Puebla, Motoclub Unidos. O Motoclubs Unidos. Le mandamos saludos. Vamos a andar cerca en la próxima rodada. En la próxima rodada. Entonces, señores, ¿dónde va a ser el punto de reunión, mi estimado David? En Bikertown. En Bikertown. Entonces, señoras y señores. ¿A qué hora? Nos vamos a ver en Bikertown a las 8 de la mañana. Próximo domingo, 20 de noviembre. Uh-huh. Entonces, ahí estaremos en Bikertown. La salida, mi estimado David, para que la gente. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que yo he visto que luego llegan. Decimos a las 8. Barridos. Y llegan 8:30, 8:35. Aquí sin extendernos mucho es importante que lleguen puntuales porque nos queremos ir temprano, a más tardar 8:30 para llegar a buena hora allá a Meca Meca, porque vamos a llegar al Bosque de los Árboles de Navidad para poder desayunar algo rápido y de ahí tomar la decisión si hacemos primero el recorrido en el Bosque de los Árboles de Navidad, o nos vamos directamente a la Hacienda Panoaya que está ahí cruzando la carretera a 5 minutos. Y ver todas las atracciones que tiene, que son la tirolesa, ponernos de acuerdo, depende de todos los bikers, todo lo que quieran hacer ese día. Si quieren quedarse primero en el bosque y hacer todo lo que tengamos que hacer en el bosque de los árboles de Navidad, como ver el bazar, las esferas, dar un recorrido al bosque como tal. y de ahí brincarnos a la hacienda Panoaya y hacer todas las actividades de la hacienda, o primero la hacienda y luego al bosque. Por aquí lo importante es llegar temprano, porque todo el recorrido y todas las actividades que podamos hacer ese día nos van a llevar aproximadamente 6-8 horas. Entonces, señoras y señores, ya escucharon, es bien importante, nosotros vamos a estar ahí alrededor de las 7:30 a.m. Si lo estamos citando a las 8 es para que lleguen a las 8. ¿Por qué? Porque todavía hay que checar motos, hay que checar que ustedes traigan su equipo, hay que darles una plática sobre las indicaciones de rodar, porque llegan muchos bikers nuevos que nunca han rodado en carretera y esa plática es obligatoria. Entonces los pedimos de manera muy atenta. La cita es 8:00 a.m. en punto. Para salir más o menos, ¿qué te gusta? 8:30? 8:30, 8:45 ya poder. Exageradas 8:45, ¿no? Uh-huh. Para que lleguemos a buena hora y también que no nos toque mucho tráfico. Por eso, claro, es importante salir a buena hora en la mañana. También contemplar el tiempo de los demás, ¿no? Porque hay unos que sí son muy puntuales y tenerlos ahí esperando todo ese ratote, pues no. No está padre. No está chido. Entonces, que todos seamos puntuales, por favor, lleguemos temprano, para que nos podamos ir temprano, lleguemos temprano al lugar y podamos disfrutar de todo. Dice Omar Vega, yo creo que se debería salir 8:30 en punto, y los que lleguen tarde, que le caigan con una rodada para todos los demás. Con una ronda. ¿Ah, con una ronda? Con una ronda. Ah, con una ronda. Ah, muy bien, podría ser, fíjate. Que se inviten a chelas, hombre. Dice Oscar Licua que los datos para pagar la rodada se los damos por correo. Claro que sí, se los por favor, mándanos correo a servicios@soybiker.com.mx. Oscar, si es miembro rojo, ¿que cuánto? Ay, no sé. Es el 20%, que 71 pesos. 71 pesos aproximadamente, uh-huh, mi estimado Oscar. Dice Tóxico, el Arlequín, que anda desenvolviendo su dólar en la cartera para ir por una caguama. Muy bien, pues sí, hay que sacarle provecho. Dice Tóxico, que aquí ni saludamos. ¿Cómo no? Un saludo a Tóxico Arlequín a través, claro, de Twitter, sí, que nos manda un saludo. Miguel Ángel Cama, tóxico, Miguel Ángel Cama, que dice buena y lluviosa noche. Sí, sí, hombre. Sí, sí, sí. Todo el día estaba lloviendo. Hace rato te mojaste. Sí. Te regresaste, dejaste tu moto. Y me vine en Uber. ¿Sí? Sí, es que no traía yo ni chamarra. ¿Y tu moto? Está allá, en el estacionamiento. No manches. Así que mañana me verás de nuevo por allá. Vale. Lleguen temprano. No, entonces hay que. Dice Jaspier, que buena esa. Le mando un saludo a Jaspier. Entonces van los datos nuevamente para todas las personas que no los apuntaron. 20 de noviembre, rodada Mecameca. Correo para información, servicios@soybiker.com.mx. La cita es en Bikertown, 8:00 a.m. Por favor, su tanque de gasolina lleno, su presión de llantas ya checada y su vejiga vacía. De hecho, sus presión de las llantas las revisamos en... Sí, pero que ya lleven sus llantas bien, para las checamos, digo. Sí. Que ya las lleven bien, porque si no, si las traen bajas, las tenemos que mandar. Sí. Entonces, que ya traigan sus llantas checadas, nosotros se las volvemos a checar, pero que vaya todo bien, ¿no? Eso, bueno, ya mencioné el correo, o si tienen dudas en horario de oficina de 10 a 5 de la tarde, de 10 a 6, que marquen al 4613-0671, 4613-0671, para que puedan pedir información. O pueden mandar un WhatsApp, nada más agréguenle a el ese 5. Número, el 55. Ahí está, 55-4613-0671. Hasta WhatsApp nos pueden mandar. Exactamente. Uh-huh. Entonces todo es muy cómodo y muy bonito, para que tengan toda la información de esta rodada. Nos pregunta Richard Baena que cuánto sale la rodada. Esta rodada sale en 90 pesitos, 90 devaluados, ahora sí, devaluadísimos pesos. Con 90 pesos va a ser. Uy, me acuerdo cuando las rodadas costaban 90 pesos. En mis tiempos. Que se cobran esos 90 pesos como costo de recuperación, porque llevamos mecánico. Ya los que nos han acompañado a rodar saben que ahí está el mecánico. La grúa. Y bueno, pues ahora nuestro buen amigo Leo, que nos está haciendo el servicio de paramédico. Entonces, por cualquier cuestión, ya los llevamos bien protegidos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la rodada. Para todas las personas que deseen acompañarnos, se ponen buenísimas. De verdad, la pasión biker se siente a todo lo que da, desde que arrancamos hasta que llegamos a destino. Y luego hay la convivencia, la comida, la diversión. El lugar está padrísimo. Muy, muy recomendable que nos acompañen en esta rodada. Nuestra penúltima rodada ya del año, David. Sí. Ah, la penúltima. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar este año, señoras y señores. Ya se acabó el mundo, de hecho. Ya estamos a nada de que se acabe este asunto. Entonces hay que aprovechar ahorita que podemos rodar, si no. Dice la tercera guerra. Que podamos disfrutar. Bueno, eso en cuanto a la rodada. Y en cuanto a las membresías, mucha gente nos ha dicho que pues ahorita con la economía que está complicada y todo, que si podemos manejar alguna promoción, algún descuento en las membresías. De hecho, deberíamos de hacerlo como el Buen Fin. El Buen Fin. Entonces, para que ustedes aprovechen este Buen Fin, nosotros sí tenemos descuentos. Estén muy pendientes las personas que no se han afiliado a la comunidad Biker y que no gozan de todos los beneficios que conllevan el ser parte de esta gran comunidad. Estén pendientes porque el día de mañana vamos a publicar una noticia bien interesante y buenísima. Descuentazo. Descuentazo, se los vamos adelantando. Ahora que el dólar está tan pinche caro. Ni Trump lo da, va. Ni Trump tiene este precio de membresía. Porque ya Obama pues ya va de salida. Ahora es ya ni Trump lo tiene. Nadie tenemos el peinado de Trump y él no tiene los descuentos que nosotros manejamos aquí. Entonces, váyanse preparando porque les tengo una muy buena noticia el día de mañana a través de nuestras redes sociales. En lo referente al costo de la membresía, se van a ir de espaldas, ¿o no, Nef? Sí, se van a ir de nalgas, se mejor dicho. De nylons, de nylons. Se volvieron locos, nada más gana Trump la presidencia y ya están regalando. Pues ya valió madre, pues ya. Todo el mundo se ha afiliado a comunidad biker. Ah, no, ya voy a tirar al vicio. Ya voy a tirar al vicio. La resistencia, hombre. Sí, un año después, ese capítulo de los Simpsons está destruido. Oye, sí, así igual. Entonces, me imagino como un tipo mundo Mad Max. A todos en bicicleta, haciendo la última resistencia del mundo. Todas las motos bien rats, ¿no? Dice Juan José que su moto es una Phaser 150. ¿Llegará? Sí, yo creo que sin problema. Sí, ¿no? Llega. Claro. Sí, llega. O sea, ¿tiene gasolina? Tiene gasolina. ¿Tiene las luces? Está en buen estado mecánicamente. ¿Mecánico? Sí, sí, porque se arranca, está desvielada. Si no trae aceites y las llantas ya están muy desgastadas, palparon. O no traen aire, ¿no? Señores, es bien importante. Ahorita que estamos en época de lluvias, sus llantas, por favor. Ay, sus llantas, por favor. Ahora que estuve estacionado allá afuera de la oficina, me tocó ver una moto que estaba de mi lado derecho, no sé de quién sea. Pero ya la llanta de atrás ya le urge una cambiadita, ¿eh? Sí. No sé si sea de alguien de ahí de la oficina. No me fijé, fíjate. No, no estaba cuenta. La de Armando y la de... La de él es una Pulsar. No, esa sí estaba bien. No, había otra. No sé si sería de alguien más, no de los... Era otra Pulsar. No, no, fíjate que más bien era de esas tipo... Como de cartero. Es una Boxer, sí. Es ah, pues esa. Esa ya le hace falta que llante. Entonces, señores, ahorita que está lloviendo tanto... Yo, por ejemplo, ahora que ya iba yo de salida de la oficina... Pisar esas rayas blancas y frenar, que me agarró el alto porque yo quería ganarle la lluvia. No es buena idea. Y me frené, pues sí se coleó un poco la moto. Y eso que las llantas que traigo todavía aguantan. Pero es bien importante. Por desgracia hubo un accidente aquí en Acoxpa y Viaducto Tlalpan. Un biker se derrapó hace unas horas y perdió la vida. ¿Ahorita? Hace un rato, sí, hace un rato. No lo conocía yo, por desgracia, pero nos mandaron la información, nos pasaron el dato. Entonces, por favor, señoras y señores, es por su seguridad. Si se compran una motocicleta, tienen que entender que una motocicleta es como un hijo. Hay que comprarle zapatitos y ropita, sí, y llevarlo al doctor, sí. Igualito. Entonces, si ustedes les encanta el estilo bike y les gusta rodar y todo eso, entiendan que las motos son bien delicadas y conlleva una responsabilidad, pero fuertísima. Entonces, por favor, siempre checar sus llantas. Cuando haga falta cambio de llanta, pues ni modo. Cambiar las llantas es una inversión en nuestra vida, en nuestra seguridad. Dice Juan José que tiene un mes con su moto, es 2016. Entonces llegará. Aquí lo que le veo es que es nueva la moto y todavía no ha de haber asentado bien la máquina. Y que si es nueva, pues que nos comente, ¿no? Sí, vamos a ver. Hay que checar cuántos kilómetros traes, ¿no? Hay que checar cuántos kilómetros trae la moto. Pero si no asentó la máquina, ¿qué ibas a decir? Pues hay que asentarla, no, no va a poder ir muy rápido, no llevarla más de 3,000 revoluciones para hacer los cambios. Pero pues yo creo que sí, sin problema nos puede acompañar. No está tan pesada la rodada. Dice Roberto, le dice a Juan José que sí llega sin problema. No, pues de que llega, llega. Alan Choco dice que está convenciendo a su suegro de ir a la rodada, pero anda preocupado porque tiene una Big Thunder 250 y dice que no llega. ¿Nosotros qué opinamos? No, no, pues sí llega. Claro que llega. ¿Cómo no? Ya una moto 250 ya. Ya es una moto bastante decente. Ya se la pueden llevar a carretera sin problema. Y pues estamos aquí cerquita. Sí, son 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta. Vamos a Veracruz. Y vamos a una velocidad relajada, ¿eh? No crean que vamos corriendo. Nos la llevamos tranquila para que el contingente disfrute y que la gente que es nueva, sobre todo en estas rodadas para novatos, pues que tengan la confianza, tengan la confianza, que no vamos a ir corriendo, vamos a ir a la velocidad que ellos nos marquen. Por eso siempre a los novatos, y yo creo que se han fijado muchos de ustedes durante las rodadas que hemos tenido, los mandamos hasta adelante, porque ellos son los que nos van marcando la velocidad. Sí. A la velocidad que ellos pueden rodar, nosotros rodamos. Y con eso se van, pues van ganando experiencia, van aprendiendo y ya comienzan a agarrar más velocidad y más. Y sí, sí, sí. Es lo que hemos visto también, la gente que nos empezó a acompañar en las primeras rodadas de este año, que eran novatos en aquel entonces, ahorita ya están en niveles medios y algunos incluso ya llegaron hasta avanzado, porque sí, nos han acompañado a todas las rodadas y han cambiado incluso hasta de motos, motos más grandes y ya tienen una experiencia no, suficiente. Han hasta por su cuenta han empezado a... Y han empezado a rodar. Entonces eso es bien importante. Lo que queremos aquí es crear conciencia. Nosotros nos vamos a rodar para que ustedes disfruten lo bonito que es esto primero. Y segundo, para que ustedes ganen esa experiencia y esa conciencia que conlleva el salir a rodar, llevar el equipo adecuado, la moto en buenas condiciones, todo lo que significa ser un biker. Ser un biker no es comprarse la moto y punto. Y punto, sí. Ser un biker es todo un estilo de vida. Entonces es bien importante que ustedes aprendan, los que no sepan, qué es lo que conlleva ser un biker, ¿no? Ya está lloviendo otra vez. Mi ropa. La ropa. La ropa. Juan José dice que tiene 700 kilómetros. Ya llévatela sin broncas. Alan Choco dice, y tiene una Pulsar AS200 2016 con 4000 kilómetros. No, pues esa llega, sí, sin llega, bronca. Sí, llega. Llévatela. Sí, toda la verdad nos han acompañado siempre muchas Pulsar. Las Pulsar, sí. Ventos, Pulsares. ¿Qué otra moto nos acompaña mucho? Yamahas, claro, sí, también. Una Ducati. Las KTM, pero como que. Sí, las principalmente Pulsares, estas. Yamahas. Ventos. Son las que más nos acompañan, ¿no? Itálica, cuando hacemos de novato, mucha Itálica. Mucha Itálica. Y está bien, digo, la moto no hace al biker al final del día. No. El chiste es tener la moto bien y respetarla. Cabe aclarar que pues llegan porque vamos a una velocidad promedio, ¿no? Vamos echando carreritas. No, no estamos corriendo ni nada, ¿no? No. Sí, o sea, salir a rodar, disfrutar el camino y llegar sanos y salvos a nuestro punto de destino. Exactamente. Entonces, sin problema. Dice Fausto que con 250 seguro que sí llega. Se ha lanzado a Puebla 300 kilómetros con su 125. Obvio, un paso tranquilo. Saludos. Pues sí. Saludos. Saludos. Sí, así es, sin problema. Una 125 llega donde sea. Son motos de batalla. Tienen un sí. motorcito bien aguantador. Obviamente, pues no hay que forzarlas. No hay que tratar de llevarlas más allá de lo que aguanta el motor. Y con eso van a llegar sin problema. Vento motoneta. Dice Francisco, vento motoneta. Habría que checarla. ¿Qué motoneta es? Uh-huh. Yo creo que es de las... ¿Cómo les dicen esas? Como vintage. Como la que teníamos ahí en el Salón Internacional de la Motocicleta, ¿te acuerdas? De hecho, nos llevamos una de esas a Teotihuacán. Sí vi el video. Ajá. Y llegó sin problema, ¿no? Llegó sin problema, sí. Nada más que a Teotihuacán es casi pura recta. Acá es un poquito de subida, entonces... Sí, hay que checar eso. Dice el ingeniero Evaristo Flores que con su Kawasaki 250 del 92, sí llega sin problemas. ¡Claro! No, esas caguas son de batalla también, ¿eh? Y más esas de los 90s. Bien hechecitas las motos, bien aguantadoras. Era la mera época de oro, ¿no? De las motocicletas japonesas. Cuando a México empezaban a llegar las de pista, me acuerdo que yo las iba a ver a las tiendas. Ay, me quedaba yo ahí baboseando nada más. ¿Sí? Porque no tenía dinero ¿Te para la moto. ¿Las de pista? Sí, claro, yo tuve mi época pistero, ¿cómo no? ¿A poco? Sí, tuve una Ninja. Y tuve una Suzuki GSX y tuve una BMW. La Suzuki es la de apenas hace como 4 años. Esa, ¿no? Ajá, sí, fue, ¿no? Mi última moto de pista esa. Uh-huh. Esa, mi última moto de pista. Y la disfruté bastante, pero aquí en la Ciudad de México, en los semáforos sobre todo, como que vas así, ya todo asustado. Paranoico. Sí, por eso no la disfrutaba tanto, fíjate. Por eso la vendí. Duraste muy poquito con ella, ¿no? ¿Cómo pues, cuánto duraste? Como año y medio, más o menos. Casi no la sacaba por lo mismo, pero sí la disfruté, sí la disfruté. Y antes de esa una BMW, una K1200, un monstruo de motocicleta enorme, de las 10 motos más rápidas del mundo es, de las que se venden así en comercio. Pero igual la vendí porque era mucha moto para la ciudad, era mucha moto ya, era cansado manejarla aquí en la ciudad. Aparte, pues es una moto muy alta, yo mido unos 70 y... Me paraba de puntitas en los semáforos, no, imagínate. Manches, ¿en serio? ¿Sí? Y luego está bien pesada. No, pesadísima, uh-huh. Pesadísima. Pero sí, un monstruo. Tenía yo que cambiar las velocidades de dos en dos. Porque si metía primera y luego segunda, la moto se jalaba. Entonces pasaba de primera a tercera, de tercera a quinta y luego sexta. ¿A poco? Sí. Tenía que hacer los cambios de dos en dos para que no se sintiera el jalonzote. Dice Alan Choco que gracias por disipar sus dudas. acabando la transmisión, si nos parece, a su novia para que... Se la pasará a su novia. Ya, se la pasará a su novia para que escuche a su suegro. Saludos y nos vemos el día de la rodada. Ah, claro, saludos, sí, Alan. Nos vemos ahí. Claro, ahí nos vemos. Ingeniero Evaristo dice que pura chulada. Juanjo, gracias. ¿Los que estamos aquí? Sí, gracias. Ay, sí, gracias. Gracias, gracias, ingeniero. Juan José dice que, oigan, ¿cuánto tarda en asentarse el motor? Pues no es el tiempo, son los kilómetros. No, no esperen así a que se asiente el motor, ¿no? A ver si alguien adesa, ¿no? Yendo la moto. Ay, que ya se asiente. Ya se asiente el motor. No, eso no va a ocurrir. Tienes que rodarla. Dependiendo del motor, dependiendo cómo venga revolucionado, si es de pista, si es chopper, hay algunas cuestiones que hay que checar. Más o menos, aunque le metas 1,000 kilómetros a la motocicleta, ya con eso es más que suficiente. El chiste es no pasar de las 3,000 revoluciones, no forzar mucho la máquina. Nada más vayan checando sus revoluciones. Es un promedio, dependiendo del motor también. Eso está muy bien porque dice que es su primer... dice que tuvo una motoneta itálica de 175 y apenas la pudo cambiar... A una Yamaha. Vamos, pues un buen salto, muy bien, sí. Muy bien, felicidades. Felicidades. Pues es que no tienes que rodar, no hay más. Vete tranquilo, vete leve, ruédala aquí en la ciudad, así te los juntas. Yo acabo de ajustar el motor de una de mis motos, quedó nuevecito, y ahorita ya tengo mis 1,000 kilómetros y ya la puedo... ¿A poco? ¿Ya quedó? Ya, me tardé un poquito, pero sí los junté. Dice Andrés García, jaja, los cambios que te aventaba. Sí, sí, paz, primera, pum, pum, segunda, tercera, pum, pum. Cuarta, quinta. Y ahí iba yo. Pero esa moto, no, hombre, qué tecnología, ¿eh? Qué barbaridad. Esos alemanes están cañones. No, pero sí está bien cañón tener una moto así aquí en la ciudad. No, no, no. Y sentías cómo te pedía velocidad la motocicleta, te lo juro, así. Te exigía que la corrieras. Te exigía, sí, sí, sí. Y tantito le levantabas y se levantaba la moto y salías hecho la raya. Pero llegabas al otro pinche semáforo y ¡bum! No, en la carretera era una chulada, los puños calefactados, el asiento también. Y... ¿A poco? Sí, sí, sí, sí, sí. Una... ¿Y si la sacabas a la carretera? La saqué dos veces nada más, porque yo andaba medio ocupado en ese momento y no tenía mucho tiempo de rodar. Pero mejor la vendí. Para que la disfrute alguien que sí tenga el tiempo y todo. Una belleza de motocicleta, la verdad, pero... Dice Fausto que es una pena que sea la rodada el 20, no va a poder ir. Volver a ir a Puebla, que todo salga bien en la rodada. Ni hablar, mi estimado Fausto, te la vas a perder. Y de verdad que yo creo que va a ser de las mejores del año por el lugar al que vamos a llegar. Pero pues, si no, pues, tenemos en diciembre también otra rodada que ya les avisaremos. Diciembre, enero, febrero. Sí, claro. Vamos a continuar. Las rodadas siguen, señoras y señores. Ustedes saben que aquí en Comunidad Biker nos encanta rodar. Y de que nos vamos a ir a otros lados, nos vamos a ir. Así que váyanse preparando. Se vayan preparando todos los expertos para irnos a Valle de Bravo. Ah, eso es lo que se decidió en este último debate de Ameca Meca o Valle de Bravo. Es que Valle de Bravo sí vamos a ir, pero va a ser nivel experto. A ver, dice Skull, que qué requerimiento se debe cumplir la moto para inscribirse a la comunidad. Pues ninguno, que te guste rodar. Que tengas pasión, nada más. Que tengas pasión por rodar y con eso es más que suficiente. Nuestro amigo productor de estos programas, Helmy, nos dice buenas noches. Buenas noches, Helmy. Le mandamos un saludo a nuestro amigo y productor de estos programas. ¿Para cuándo tu moto? Helmy, que ya necesita una moto también allá en Guadalajara. Sí, sí, sí, ya. Que nos venga a visitar, es una rodada hasta acá. Dice el ingeniero Evaristo que hasta qué centímetros cúbicos son buenos para la Ciudad de México, ya que quiere comprarse una BMW 650. Pues mira, te voy a decir, el problema con la moto, la BMW esa que tenía yo, era 1200 centímetros cúbicos. De hecho, teóricamente la moto que tengo ahorita, o las motos que tengo ahorita son más grandes, porque son 1250 centímetros cúbicos las Harley Davidson, estas B-Roads. Pero lo que pasaba con esa es que el motor estaba muy revolucionado, era una moto deportiva. Entonces te pedía correr y sentías como le hacía falta al motor ese desahogo. Sí. Aparte de que era una moto incómoda por el tamaño, era muy alta. Y estas Harley pues, son más chaparritas. Chaparritas, sí. Entonces no es tanto el tamaño del motor o de la moto en sí, sino más bien pues tu estatura, tu peso, cómo te acomodes. Comodidad más, ¿no? Como piloto. Exactamente. ¿No? Estas motos, por ejemplo, las Harley, yo voy y vengo sin problema y no me canso nada en la ciudad. La realidad, ¿no? Ah, no, claro, terminas acostumbrándote. Terminas acostumbrándote. Pero yo creo que la agilidad en la Ciudad de México es importante. Bueno, al menos en mi punto de vista, ¿no? Una moto más... Una moto ideal para una persona con un nivel medio sería una de 650 para abajo. Entre 650 y 150 centímetros. Una tornado de vento. Una tornado de vento. pues cualquiera, pues si quiere comprar una BMW 650, esa le queda súper bien. Son motos ligeras, muy ratoneras, te metes en todos lados, casi casi como traer bici, ¿no? Entonces sí son muy buenas motocicletas. Pero todo con precaución. Todo con precaución, por favor. Dice Tony García que si vamos a tener regalos. Estamos checando eso, ¿eh? Vamos a ver si tenemos regalillos por ahí. Depende de cómo se hayan portado. Depende de cómo se hayan portado. No es cierto. Ahorita regalamos algo, yo me encargo. Me encargo de regalar. Pues ya lo regañé, yo ya le dije a Ángel, ya deja de regalar. Vamos a regalar unas cosas para los que nos acompañan a la rodada, sí, ¿qué les parece? Y regalamos algo más para nuestros queridos radioescuchas. Dice, ¿qué hora es? Pues, ¿qué hora es? Ay, güey, ya son 11:56. Ay, cabrón. Ay, no manches. Pero sigan hablando de Trump. Y nosotros, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Neftalí sigue llegando tarde, por favor. Dice, vamos a regalar rápido algo. Fidel Pereira, que tiene una 150 Facer y tiene ya 14,000 kilómetros. Y la ha rodado a varios municipios, salió muy buena. ¿Cuándo será el kilometraje que aguante el motor para una reparación? No, pues si le das su mantenimiento y su servicio, no vas a tener ningún problema, ¿eh? Mientras no te agarre la locura. También usan aceite las motos. Sí, también usan aceite, ¿eh? No nada más es gasolina. Y dale su servicio, ¿no? Dale su servicio cada vez que le toque y tu moto te va a durar muchos, muchos, muchos años. ¿Cada cuánto se le tiene que hacer el servicio? Depende para qué la uses. Y el kilometraje. Exacto, cuántos kilómetros le metas. Pero eso, lo ideal, chequen el manual del servicio. Porque luego decimos, cada tantos kilómetros. Y todos hacen lo mismo, aunque la usen para lo que la usen. Lean su manual de servicio. Cada moto, dependiendo del tipo de motocicleta, se le tiene que hacer su servicio en determinado momento. Una pregunta, cuando tú compras una moto que ya está usada, ¿no te la dan con manual de servicio? Habla con tu mecánico. Lo puedes descargar de internet, lo puedes buscar. Sí, lo puedes. No están todos, ¿eh? Tienes que buscar y a veces es complicado. Pero ve con tu mecánico de confianza y él te dirá cada cuántos kilómetros le tienes que hacer su servicio a la moto. Ok. Pero si eso háganlo, es como cuando me preguntan, ¿a qué presión inflo mis llantas? Pues es que depende qué moto traigas, ¿no? Qué rodada. Qué tamaño traigas de llantas, para qué la uses, si vas a salir a carretera o vas a traer aquí en la ciudad. O sea, son factores muy importantes. ¿Ya alguna vez explicaste qué numeritos? Los números, en el costado de sus llantas, de sus motos, vienen los números de la presión a la que deben ir sus llantas. Dice Daniel PC que una pregunta, ¿una Keyway para primera moto es buena? Sí, son buenas. De hecho, hemos llevado muchas. Sí, hemos llevado muchas también. Sí. Alan Choc, una pregunta. Última pregunta. En caso de ser necesario el uso de la grúa, que espera que no sea el caso, ¿tiene algún costo extra o ya va incluido? No, pues va incluido. Va incluido en la rodada, pero sí hay que dejar muy claro que el servicio de grúa cubre solamente desde el punto de partida al punto de llegada, de destino. Y viceversa, ¿no? El regreso del punto de destino a la Ciudad de México, que fue el punto de salida, que en este caso sería Biker Town. Ahí ya puedes dejar tu moto o de ahí ya la puedes llevar a donde tú gustes. Nosotros te llevamos y te traemos. Al punto de salida. Punto de salida. Daniel PC, que una 250, buena moto. Fausto, tiene gusto por las motos de doble propósito. ¿Alguien sabe qué tal sale la Honda Tornado 250? Buena moto. Buena moto. A mí no me gustan mucho las doble propósito, pero es buena moto. Le han hecho mucha publicidad esa moto. Sí, cañón, ¿eh? Tony García, que ya tiene una R1. Y le salió excelente. Bueno, pues es que fue una moto también. Bueno, pues vamos a regalar, vamos a dar regalos. Vamos a tener dos regalos para dos personas que nos acompañen a la rodada. Estos son para personas que nos acompañen a la rodada del próximo 20 de noviembre a Mecameca. La mecánica va a ser muy sencilla porque ya nos van a acompañar a la rodada. Yo creo que eso ya es un plus. Sí, sí, sí. Les vamos a regalar, ¿qué les vamos a regalar, Nef? Platícame, ¿qué te gustaría que les regalemos? Una playera y una taza. Una playera y una taza. Pues sí, tazas porque son de las rodadas. Sí. Me parece muy buena opción. Entonces, ¿ya escucharon, señoras y señores? Estos regalos van a ser para las dos primeras personas que manden correo a servicios@soybiker.com.mx y nos digan a dónde nos vamos a ir a rodar y que escucharon la pregunta aquí en este programa de radio. Escucharon la pregunta. Para que nos van a acompañar. Para que, eso, que nos van a acompañar, sí, sí. Por eso los regalos los vamos a entregar ese día y en la rodada. Okay. A los primeros dos que nos manden su comprobante de pago. Bueno, que manden su comprobante de pago. Órale, que manden su comprobante de pago. De que van a ir a la rodada. Olviden la pregunta. Entonces, a los dos primeros que nos manden su comprobante de pago a esos correos, a ese correo que les di, se llevan su taza y su playera de Comunidad Biker. Exacto. Y la taza es edición especial porque es de las rodadas. Exacto. Entonces, no es de las rodadas, es de las rodadas. Y está bien bonita. Y está bien bonita. Nef tiene la suya. Parece y se sirve su café y todo. Hasta mi agua me sirve. Hasta el culé. Hasta el chupe. Ahí la veo con su anforita de leoncito. Y le vacía ahí. Todos creen que es casera. La ven bien alegre. Oye, qué café tan chido. Y vamos a regalar algo aquí, ¿no, Nef? ¿Qué regalamos? Sí, sí, sí. A ver, platícame, ¿qué les podemos regalar a nuestros queridos radioescuchas? Porque Tatuarte va a regalar 3 tatuajes, pero hasta la próxima semana. Buenísimo. Hasta la próxima semana, así que no se emocionen. ¿Qué les regalamos? ¿Y aquí qué les regalamos? Playeras, pines, ¿qué les damos? Tú dime. Pines. Pines, les regalamos pin y qué más. Porque y un pin. Y una gorra. Y una gorra, órale. Un pin y una gorra. Y un pin de Comunidad Biker y una gorra a la primer persona que nos llame por teléfono. Sí. Al primero que nos llame por teléfono. ¿Al qué teléfono? 7576-2140. 7576-2140. El primero que nos llame se lleva su pin y su gorra de Comunidad Biker. Va pronto, rápido. Estamos esperando la llamada. Y nadie nos llama, ¿no? No, mira, sí. Ah, sí, ya, sí nos quieren. Ya me estaba yo sintiendo triste. Vamos a ver quién nos está llamando. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Comunidad Biker, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Con quién, perdón? Tony García. Tony, ¿cómo estás, Tony? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Perfecto. Pues, ¿qué crees, Tony? ¿Qué crees? Adivina. Ya gané. Ya ganaste. Ya ganó. Ya ganó, Tony. Ya ganó. Su pin de Comunidad Biker y su gorra. Mi estimado Tony, por favor, envía un correo electrónico ¿a dónde, Neftali? A servicios @soybiker.com.mx. servicios@soybiker.com.mx. Nos vas a mandar, por favor, tu nombre y el número telefónico desde el cual nos llamaste. Con eso vamos a comprobar tu identidad y ya nos coordinaremos para hacer entrega de tu regalo. ¿Te parece bien? Perfecto, Tony. Pues un saludo, buenas noches, ¿qué? Felicidades. Felicidades. Bye, bye. Pues ya ganó Tony. ¿Y qué creen, señoras y señores? Pues que ya son las 12 de la noche. No. Con 3 minutos tiempo de la capital Trump mexicana. Entonces, pues ya se acabó el programa. De verdad, nos siguen llamando por teléfono, pero ya, señores, ya ganó. Adán Choco dice que un regalo aquí. Ya se acabaron los regalos. A no ser que la señora interventora nos autorice regalar algo más, no sé. Yo opino. Es que ya regañaron aquí. A mí ya me regañaron. ¿Qué pedo? Me parezco Santa Claus. Güey, ¿tú qué crees? Que regalan las cosas. Es que agarro el dinero de los árboles, güey. Perdón, discúlpame. Ya estoy regalando así. Ya está castigado. Ya no yo estoy regalando todo ya. Me dijo, ni madre. Bueno, ni modo. Ella es la culpable. No lo sé. Sí, mañana mensajes de muerte, ¿no? Amenazas. De muerte. Dice, ¿quién? Dice Juan José. Bueno, jóvenes ilustres, nos deja que mañana hay que perseguir la chuleta. Le mandamos un saludo. Sí. Bueno, pues, ¿qué onda? ¿Regalamos algo más o ya nos vamos? Sí, regalamos algo más. Órale. Ustedes lo ¿qué pueden. Regalamos? Al primero que nos llame, ¿qué le regalamos? Una membresía. ¿Una membresía? ¡No, sí. Hombre! ¡Una membresía roja, señores! Se puso bella Neftalí. Neftalí re. Neftalí re. Regala membresía. Ahora entiendo lo que siente Ángel. Se emociona uno. Me emociona. Pues ahí está. Al primero que nos llame le vamos a regalar una membresía. Vale, Alan, apúrate. Y ya nos vamos, ¿eh? 75-76-21-40. 75-76-21-40. Marca. Ya está entrando la llamada telefónica en este momento. Y es Tony García, ¿no? No, Tony, tú ya ganaste. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alan. ¡Ah! Alan, Choco. Choco. Sí. Pues, ¿qué crees, Alan? Adivina. ¿Qué pasó? ¿Ya gané? Nos escucharemos el próximo martes, 11 de la noche, rodadas nocturnas. Nef, muchas gracias, Nef. Muchas gracias a todos por escucharnos. Que pasen bonita semana. Mi estimado David Caballero. Buenas noches a todos. Lástima que se terminó. Se acabó el programa, ¿eh? Cuídense. Hasta luego.